Y ya llegando al final prácticamente de esta edición introductoria de Faro Sur, que se está emitiendo a través de Horizonte FM y también a través de Radio Tacuabé. Recordar que vamos a estar nuevamente reencontrándonos en el aire de Paysandú a través de Horizonte FM en el 106.3 este próximo sábado a partir de las 19 horas. Quienes siguen la emisión a través de Tacuabé Radio, en el correr de la semana se va a estar ampliando. Y como estábamos en esto del espacio, de este proyecto posible de puerto espacial, que por cierto estamos a fin de que no suceda, pero jugando un poco con esto, compartirles en la previa del final una canción de lo que fue el primer disco de Martín Buscaglia, Vámonos a Marte, pero el candombe de Marte. Pero por cierto que no nos vamos a ir desde la Esmeralda Rocha y tampoco nos vamos a ir en los servicios de SpaceX. Amarte, ya extraño los besos que vas a darme. Chao, me voy a Marte. Seguro que ya voy a encontrarte. Sé que voy a amarte, ya extraño los besos que vas a darme. Chao, me voy a amarte, seguro que allá voy a encontrarte. Amarte, ya extraño los besos que vas a darme. Chao, me voy a amarte, seguro que ya voy a encontrarte. No sé si es el momento justo, no sé si será correcto, si está fuera de lugar, si está lloviendo en Macondo, o si tengo que esperar, no sé señores, no sé si cumple las reglas morales de urbanidad política o legales o del código penal. Arrésteme, sargento. El agua y el gas, si debo ir o si vengo, si tengo edad para eso o si hay que trabajar. No, no me interesa la hora, el clima, ni la humedad, si el universo se expande o si empezó en el Big Bang. Yeah. sandala, con meca, you don't love us. I pray, I pray, I pray, I pray, I pray, I'm not a me, bad uncle, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Y llegamos al final de esta edición introductoria, saludando por cierto a todos y todas quienes acompañaron esta emisión en la ciudad de Paysandú a través de Horizonte en el 106.3, también a quienes escuchan del otro lado del río Uruguay, a quienes nos han contado en su momento que también comparten el hábito de escuchar Horizonte y particularmente de escuchar Faro Sur. A través de Tacuabé Radio vamos a ir ampliando la edición hacia el fin de semana en el marco de este Día Mundial del Agua que nos reúne en la ciudad de Montevideo en esta marcha por el agua y hasta el Parque Rodó y en diferentes partes del país donde se van a estar llevando adelante actividades. Así que para quienes están en Horizonte nos encontramos el próximo sábado 19 horas, edición ampliada, y en Tacuabé Radio en cualquier momento y a cualquier hora y en las demás emisoras vamos a estar anunciando en los días y horarios en los que vamos a estar reenganchando esta temporada 2025 de Faro Sur. Estamos en eso. Hasta la próxima. Ese fuego de febrero casi que deja morir un cachito de nosotros, escondido como el lago. A tu corazón lo vi mostrarse tímidamente. Ese fuego de febrero sigue derritiéndome la piel con un sol húmedo y oscuro. Rotos con rotos, mimos azules, la valentía de quererse. Amame, que quiero saber cuánta luz me puede atravesar. Amame, que quiero saber cuánta luz. Mimos azules, la valentía de quererse. Rotos con rotos, mimos azules, la valentía de quererse. Amame, que quiero saber cuánta luz se puede atravesar.